Este no es un pinche juego, hombre, ¿eh? La vida es un riesgo, carnal. ¡Que se vayan a la verga los otros vatos, ese! ¡Chucky, vete! ¡Vete! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me la tendrás que pagar a mí ahorita! ¡Cara a cara, culero! Yeah. Ok. ¡Órale, pinche puto! Yo empecé en la trampa desde niño, decidido, buscando ser un buen ladrón como papá y mi tío. Amante del peligro y de todos los desafíos, soy tan desconfiado que ni en mi propia sombra confío. Antes de dormir me tomo un rela, porque si no las pesadillas me dejan secuelas. Cuando entré a primer año le vendí a toda la escuela, hasta que me echaron y me la puse a vender afuera. Nunca tuve que vivir dentro de una prisión, porque siempre tuve el dato de toda equivocación. My son, lo mío es actuar con precaución, no le puedo dar ni media ventaja a ese polizón. Regreso por el guero siempre silbando bajito, los cacos saben bien quién es el fucking favorito. Amante del delito con Mati y el cachorrito, andamos por la noche vendiendo un polvo exquisito. Acá tenemos todo lo que te hace feliz, para que te despierte, pa' que te haga dormir. Esto es pa' todo el barrio, coronaron michis. Por esto pago, parce, no para la polis. Acá tenemos todo lo que te hace feliz, para que te despierte, pa' que te haga dormir. Esto es pa' todo el barrio, coronaron michis. Por esto pago, parce, no para la polis. Coronaron mis G's, coronaron mis pills. Coronaron con la droga en las bolsas de dormir. Coronaron como loco, loco, yo estuve ahí. Ese es el estilo loco que en la calle aprendí. Me quisiste centrar, me quisiste partir. Me fuiste a denunciar por robarte la weed. Loco, yo estoy acá, listo pa' combatir. Dale, Gil, que esperas, vamos a hacerlo for real. La calle no se equivoca, a conformarse con lo que le toca. Es una vida puta y encima me queda poca. Movidas de pistolas, de dinero por falopa. Que venga toda tu banda, los espero con el troca. ¿Qué va a decir que acaso no era lo que te esperaba? No es la combinación de letra y sangre pa' los plaga. Mi parte está cumplida, saludo cual William Wallace, dándole lección de rap y sin aceptarle la paga. Tenemos todo lo que te hace feliz, para que te despierte, pa' que te haga dormir. Esto es pa' todo el barrio, coronaron michis. Por esto pago, parce, no para la polis. Acá tenemos todo lo que te hace feliz, para que te despierte, pa' que te haga dormir. Esto es pa' todo el barrio, coronaron michis. Por esto pago, parce, no para la polis. Oye, Crucito, ¿qué pasó ese? ¿Todavía tienes la